leerlos en el conjunto fue como interesante porque algunos tienen una entrada bien de preguntar si, dónde las mujeres tenemos que ir a buscar o dónde los investigadores o investigadoras tenemos que ir a buscar fuentes para resolver o para dar sentido a determinados problemas, pero también hay otras preguntas o trabajos que tienen que ver con cómo dar forma a archivos específicos para trabajar la historia de mujeres. O sea, donde la pregunta no es un problema de investigación, sino un trabajo de dar forma a un corpus documental que permita. Entonces, yo lo digo como lo digo como pregunta para abrir la mesa, porque me fue una inquietud que me generó la lectura de estos trabajos. Digo, que cuando una, ustedes como autoras de esos trabajos, que la verdad son bien interesantes porque plantean un montón de preguntas en torno a las fuentes y a lo que las fuentes nos despiertan, o las preocupaciones que las fuentes nos despiertan a los investigadores, le pregunto a quienes han trabajado más en esta línea de pensar las fuentes como los problemas de investigación y dónde encontrar las fuentes, a esas autoras les pregunto ¿qué archivos sueñan? ¿Cuál sería el archivo perfecto? Y y a aquellas que están dándole forma a los corpus, que están pensando en armar un corpus de fuentes, de documentos, de experiencias para trabajar o para pensar problemas de género, porque digo, un archivo que conserve y que incluya fuentes exclusivas de mujeres, supongo que es un espacio que está abierto no solamente a quienes hacemos historia, sino uno puede ir con muchísimas mujeres, quien hace trabajo social, quien trabaja en sociología, quien hace antropología, puede ir ahí. Yo me preguntaba, digo, que ¿Qué se imaginan que pueden ser los posibles que consulten ese archivo? ¿Con qué preguntas? ¿No? ¿Quién se imaginan que va a ir a hacer uso de esas historias que ustedes, o de esas fuentes que ustedes están buscando y quién no?